Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde la calle Clavijero número 24, aquí en el mero centro de la entidad veracruzana, en el mero corazón. Aquí estamos con un calorcito sabroso aquí en este día, que es el número 18 del mes de abril del año 2018. Fíjense, una combinación de ochos aquí en nuestro en esos momentos, cuando menos para Voz Universitaria. Fíjense, es la emisión 2148 del 18 de abril del 2018 y estamos a 28 grados, ya puros ochos. Entonces está bien, voy a salir corriendo a comprarme un billete de lotería terminado en 8 para ver si es de suerte, ¿no? Bueno, son cosas que coinciden a veces en los números. Bueno, pues estamos justo en este día, que es, como decíamos, el día 18 de abril. Estamos el miércoles, llegamos a la mitad de la semana, y ayer comentábamos sobre este sondeo que hizo el periódico Reforma entre universitarios, donde Ricardo Anaya aparecía por primera ocasión en todas las opiniones que se publican en diversos medios. Por primera ocasión aparecía en primer lugar. Bueno, se acabaron al periódico Reforma el día de ayer, en las redes sociales sobre todo, y ya todavía con mucho más razón metodológica, cuando los que saben de hacer encuestas dijeron: oigan, esa encuesta no vale, ¿no? O ese sondeo que hizo Reforma no vale, está mal hecho, no tiene los elementos necesarios para ser certeros en eso que está publicando el día de ayer el periódico Reforma. Entonces hoy el periódico Reforma publica una encuesta ya más en forma, y lo sorprendente, ¿no?, que López Obrador no baja para nada, al contrario, va para arriba. Es como si tuviera ya su avioneta, como el día de ayer se convierte todo un debate, es un paréntesis, cómo se convierte todo un debate sobre el uso de una avioneta, cuando hay mil y un temas mucho más importantes en este país que tratar de derribar con su avioneta a López Obrador porque la rentó para ir a la sierra, ¿no? Entonces, increíble. Bueno, así las cosas en las campañas electorales. Bueno, lo que es cierto es de que López Obrador, todo parece indicar que ya subió su avioneta de las elecciones y no baja por nada, ¿eh? Sigue en primer lugar, y de acuerdo con la encuesta de Reforma, va aventajando de una manera bastante amplia. Está de acuerdo con esto, del mes de abril, con el 48% de las preferencias. Después le seguiría Ricardo Anaya con el 26%, muy alejado, muy, muy, muy alejado. Son simple y sencillamente 22 puntos, ¿no? Y ya hablemos de José Antonio Meade, en el 18%, no aumenta para nada, sí, estaba en 18% y se mantuvo en eso. Ricardo Anaya estaba en febrero con el 32% de la aceptación y bajó al 26%. Meade se mantiene, eso podría servir para su optimismo. Se mantiene en tercer lugar con el 18%, ni para atrás ni para adelante. Margarita Zavala continúa con su 5%, y ya que ingresó el Bronco, Jaime Rodríguez, está con un 3%. Así las cosas, ¿no? Entonces, si lo suman todos, el 32%, el 26% de Anaya, 18% de Meade, el 8% de El Bronco, apenas alcanzarían a López Obrador entre los cuatro. Bueno, así las cosas, como lo plantea en ese momento, en este día, tanto Reforma como Bloomberg, que es otro un portal también muy importante, también ponen a López Obrador con el 48% en las preferencias electorales en ese momento. Mucho puede variar el próximo domingo. ¿Por qué? Porque viene el debate. Viene el primer debate, que será este domingo, que va a ser televisado, obviamente. Lo podremos ver a través de los principales canales de televisión, a través de internet. Se podrá seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, por ustedes, donde quieran verlo, va a estar el debate a su disposición. Y ese es importantísimo, ese debate, porque ahí veremos hasta qué punto López Obrador puede mantener su ventaja, y hasta qué punto lo atacan, y hasta qué punto pueden también aumentar su sus preferencias, en las preferencias Ricardo Anaya o Mid. Ahí lo podremos ver, o el Bronco o Margarita Zavala, ¿no? Entonces, este domingo es el debate, y no se lo pierda, eso va a ser muy importante. Será a las 8 de la noche y se va a realizar en el Palacio de Minería. Ahí va a ser el primer debate de los candidatos presidenciales, a las 8 de la noche en el Palacio de Minería. Va a haber otros debates más, después será el 20 de mayo y después el 12 de junio. Ya en el 12 de junio, ahí veremos realmente cómo van las encuestas, ¿eh? Ahí cuando faltarán prácticamente 15 días a partir del 12 de junio y 2 días para que inicie el Mundial de Fútbol en Rusia, nos daremos cuenta el 12 de junio cómo van las cosas, cómo van las preferencias en ese orden de los debates y de las campañas presidenciales. Ya nos daremos cuenta en ese momento cómo estarán efectuándose. Entonces, yo la verdad los invito a que vean el debate. Entonces, se va a hacer, espero que sea algo muy importante en cuanto a las propuestas, que vaya más allá de que si usan una avioneta no la usa López Obrador, que eso debe de sobrepasarse en cuanto a las propuestas en serio, pero y las propuestas y los ataques que se tienen que dar, porque se darán evidentemente en ese momento. Todos los que van abajo buscan la manera de bajar las preferencias de, en ese caso, de López Obrador. Eso lo van a hacer inevitablemente. ¿Usted recuerda cuando López Obrador iba en primer lugar y no quiso ir al debate? Estaba Felipe Calderón. Esa vez que no fue al debate López Obrador, lo aprovecharon para bajar a López Obrador. Bajó mucho sus preferencias en ese momento. Por eso les digo, es un momento clave, muy clave, estar pendientes de este debate el próximo domingo. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios alojará el foro en torno al proceso electoral para la presidencia del país. La Universidad Veracruzana egresó a más de 5,000 profesionales. También les informaremos que nuestra casa de estudios abanderó a la delegación que participará en la Universidad Nacional 2018. Los niños forjan identidad en comunidades zapatistas. Esto lo destacó en su tesis Katia Núñez, egresada del doctorado en investigación educativa. También les comentaremos que la Facultad de Idiomas celebrará el Día Internacional de la Francofonía. Y está próximo el primer Congreso de Salud Reproductiva. Aún hay oportunidad de inscribirse en ese congreso. También les platicaremos que el Museo de Antropología exhibe 70 fotografías del Buda en piedra. México y Japón poseen paralelismos culturales y pasado en común. En esto coinciden representantes de ambos países. La obra de teatro Princesas Desesperadas, presentada por la comunidad de la Facultad de Odontología, critica el anquilosamiento femenino. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Ya habíamos comentado en su momento cómo también habrá a lo largo de estos días en diversas regiones de las universidades públicas en el país una serie de reuniones, de mesas, de debates sobre temas muy importantes para México. La Universidad Veracruzana está en este proyecto y pues allá viene el debate, será el día de mañana, por cierto. la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior reunirán a expertos académicos, representantes de las coaliciones políticas y de candidatos independientes para debatir sobre medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad como parte del foro para la presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República. Este evento se va a desarrollar en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, en Boca del Río. Eso será el día de mañana, a las 12 del día, de 12 a 14:30 horas. Además, habrá transmisión en vivo por medio de televisión universitaria. Entonces, ustedes, si quieren ver ese debate el día de mañana, a partir de las 12, sintonicen, no más bien sintonicen como se ve la televisión, ¿no? Pero lo pueden ver en su computadora y lo pueden ver en su pantalla también. De la computadora la conectan a la pantalla y ya la podrán ver. Bueno, la dirección es www.v.mx/televisión. Ahí lo conectan, hacen esa forma de tener este debate en su computadora y ahí lo podrá ver en vivo, ¿no? De 12 a 14:30 horas. En ese evento van a participar representantes de las candidaturas presidenciales de las coaliciones Juntos Haremos Historia, Por México al Frente, Todos por México. Asimismo, estarán los representantes de los candidatos independientes Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón. Además, van a participar académicos de nuestra Casa de Estudios. En ese debate, que está dedicado a la ecología y cambio climático, van a participar Domingo Canales Espinosa, director general del Área Académica Biológico-Agropecuaria. Miguel Ángel Escalona va a estar ahí. Qué bueno que va a estar Miguel Ángel Escalona, coordinador universitario para la sustentabilidad. También nos da mucho gusto que vaya a estar en este debate el día de mañana. Adalberto Tejeda Martínez, profesor investigador de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, y en calidad de moderador, Ramar Mendoza Díaz, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. La bienvenida al foro estará a cargo de la presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la Núñez y rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. Además, habrá un mensaje del consejero del INE, Roberto Ruiz Saldaña, y la inauguración oficial la hará Jaime Valls Ponda, quien es el secretario general ejecutivo de la ANUYES. Como parte del programa, los representantes de las coaliciones y de los candidatos independientes presentarán sus plataformas electorales en lo relacionado con los temas de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Enseguida, los académicos plantearán análisis, comentarios, observaciones o recomendaciones. Se ha contemplado una argumentación por parte de cada uno de los representantes de las coaliciones y de los candidatos independientes, y respecto al análisis presentado por los académicos, que también se va a discutir, así como una sesión de preguntas por parte del público asistente. Entonces, estas reuniones son muy importantes, sobre todo porque, bueno, nuestros académicos tienen información de primera mano de lo que está pasando en Veracruz y la región sur-sureste en temas de cambio climático, medio ambiente y sustentabilidad. Y siempre son aportaciones muy interesantes. Ahí lo más importante es de que los políticos tomen cartas en el asunto y tomen en serio el trabajo que hacen los académicos de nuestra universidad. Entonces, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlos mañana, volvemos a repetirlo, de 12 del día a 14:30 horas. Voz Universitaria estará en media hora, le tocará media hora todavía, pero bueno, ahí estaremos pendientes de lo que se diga en esta reunión el día de mañana allá en la USBI, Boca del Río. Son las 14:16. Un total de 5,478 estudiantes de la Universidad Veracruzana egresaron durante el periodo agosto 2017-enero 2018, los cuales fueron reconocidos por las autoridades universitarias lideradas por la rectora Sara Ladrón de Guevara en una ceremonia que marca su inicio como profesionales. Este evento, que se llevó a cabo de forma simultánea en las 5 regiones, en Jalapa tuvo lugar en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. A nombre de los jóvenes profesionistas, Lorena Ladrón de Guevara Cruz, egresada de la licenciatura en Psicología, externó que es un orgullo ser egresada de la Universidad Veracruzana y habló de las oportunidades que, a pesar de los tiempos difíciles, nos abrieron y seguirán abriendo muchas puertas de crecimiento académico, profesional y personal. Lorena Ladrón de Guevara también remarcó que entre sus logros está una estancia que realizó en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, en que fue parte del programa Jóvenes de Excelencia City Banamex, seleccionada para realizar una estancia de verano en Toronto, en Canadá, y recibió el premio de excelencia del examen general del egreso de licenciatura, el EGEL, del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el CENEVAL. Qué interesante esta estudiante, Lorena Ladrón de Guevara Cruz. También retomó lo dicho por Nelson Mandela en su momento: la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Bajo tal premisa, esta estudiante formuló dos preguntas: ¿qué cambios necesita México y qué papel corresponde realizar a egresados frente a esos cambios? Son las 14:18. En esa misma sesión, la rectora citó que el acto que les convocó habla del tiempo aprovechado, del correctamente utilizado, del que le dio sustancia y esencia, del que cierran un ciclo y abren otro. Estamos hablando de los egresados de nuestra universidad. Nos habla de 4 años en los que han encontrado respuestas a sus expectativas y a sus sueños, en los que han sabido responder el compromiso que frente a sí mismo, frente a su familia y frente a la sociedad representa formarse en una universidad pública, en los que han cumplido como estudiantes, pero sobre todo responsabilidad que significa ser profesionales en el mundo de hoy y en nuestra sociedad. La parte artística de la ceremonia de egreso de estos estudiantes de nuestra casa de estudios estuvo a cargo del ballet folclórico y el Tlenguicani, así como del coro de la Universidad Veracruzana, cuyos integrantes entonaron el himno de la Universidad Veracruzana, y también estuvieron presentes el mariachi universitario. De los 5,478 egresados de programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, 2,462 son de Jalapa, 1,064 de Veracruz, 670 de Poza Rica Tuxpan, 794 de Orizaba, Córdoba, y 488 de Coatzacoalcos, Minatitlán. Son las 14:20. Vínculos. Ahora les comentamos que Katia Núñez Patiño, egresada del doctorado en investigación educativa del Instituto de Investigaciones en Educación, de nuestra casa de estudios, por supuesto, desarrolló su proyecto de tesis en torno a los procesos de aprendizaje de la niñez en 2 contextos indígenas, Chol y Tzotzil Zapatista. Por cierto, Katia estuvo aquí con nosotros, vino a platicarnos antes de que tuviera su examen de doctorado, vino a platicarnos sobre esa experiencia muy interesante en las zonas zapatistas y en la tierra de los Choles, allá en Chiapas. La defensa de su tesis, intitulada Construcción Identitaria de Niños y Niñas de 2 comunidades indígenas desde sus discursos y prácticas en 3 ámbitos de sentido, la comunidad, la casa y la escuela. La tesis fue dirigida por Bruno Baronet y como codirectora fungió Irlanda Villegas Salas, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones en Educación. Katia mencionó que siempre estuvo interesada, primero como activista y luego como investigadora, en estudiar los procesos de aprendizaje de la niñez de las comunidades indígenas, especialmente de las zapatistas. Me impacta la manera en cómo a través de sus actividades cotidianas los niños aprenden las prácticas culturales, religiosas y el trabajo colectivo. Lo que me impactaba ver es que los niños no estaban aparte, como sucede en los contextos urbanos occidentales. Es lo que quería analizar y estudiar. Pues Katia comentó que el desarrollo de la investigación implicó un trabajo de 4 años, el cual incluye 2 artículos teórico-metodológicos sobre la implicación de los conceptos con una carga antropológica fuerte, conceptos de cultura, identidad y comunidad en los contextos históricos de los niños. Fue un reto complejo porque eran distintos niveles de análisis. Por un lado, la construcción histórica de las comunidades indígenas desde los planteamientos de la colonialidad y descolonialidad, identificar los discursos y prácticas a partir de los dibujos hechos por los niños, analizar las entrevistas y construir las etnografías desde la voz de los niños en un contexto chol y en otro contexto tzotzil zapatista. Esta investigación, indicó Katia, muestra la manera en que ese proceso educativo integra paulatinamente a los niños en las actividades cotidianas de la comunidad, al mismo tiempo que es un proceso que estimula desde la niñez la responsabilidad política. En esta tesis trato de sostener que en sus contextos los niños y las niñas ya participan en actividades de la comunidad, como la asamblea y los rituales. Fíjense qué interesante, ¿no? Desde chiquitos están en las asambleas, también participan en los rituales, con la finalidad de generar en ellos potencialidades para el cargo político que asumirán más adelante y con ello fortalecer la acción política de las comunidades. Katia Núñez resaltó que este proceso de aprendizaje ha fortalecido al movimiento zapatista, porque los niños están involucrados de manera cotidiana en todos los procesos de la comunidad, formándose así sujetos creadores, que es lo más importante. En ese caso, un medio de comunicación en el cual utilizó Katia para hacer todo este tipo de trabajos y sus conceptos pedagógicos, pues funcionaron muy bien para los niños de estas zonas, de esta región de Choles y de la región también de los zapatistas, Tzotzil Zapatista. Son las 14:23. Deporte UV. Antes de pasar a la nota deportiva, les comentamos que nuestros compañeros de Radio Teocelo mañana reinician sus actividades al aire a las 5 de la mañana. Recuerden que el pasado jueves santo, en una tromba que cayó por esas regiones de Teocelo y Jico, derribó la antena de Radio Teocelo. Afortunadamente, la solidaridad, hubo gente que apoyó para que regresara, podían levantar la antena de una cuenta, o sea, se cae, se hace pedacitos, no se hace añicos, pero sí se rompen los focos, se doblan los tubos que tiene la antena, se pierde pues mucha conexión con la radio para poder transmitir, o sea, no podían transmitir, en pocas palabras. Entonces, al día de mañana regresan al aire nuestros compañeros de Radio Teocelo a partir de las 5 de la mañana, que hacen esfuerzos pues realmente gigantescos para mantener esta radio comunitaria. Les mandamos un saludo y qué bueno que no tardó mucho este proceso de regresar al aire. Mañana están de nueva cuenta a partir de las 5 de la mañana, cuando empiezan las actividades campesinas. Bueno, ahora sí les informamos que más de 200 atletas de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana recibieron el abanderamiento como representativo oficial de esta casa de estudios en la Universidad Nacional Toluca 2018, que se va a celebrar en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eso será a partir del próximo lunes 23 de abril al 9 de mayo. Autoridades encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara entregaron el banderín oficial al agrupamiento, que competirá en 20 de 26 disciplinas. Por videoconferencia estuvieron presentes en la ceremonia jóvenes de las 5 regiones universitarias. El deporte es importante en la Universidad Veracruzana, tanto lo es que lo hemos integrado en la formación de nuestros estudiantes con valor crediticio. Eso habla de un posicionamiento de las actividades deportivas, dijo la rectora. Ante una muestra representativa de seleccionados, entrenadores y cuerpo técnico que asistirán a Toluca, la rectora Sara Ladrón de Guevara puntualizó: lo que ustedes hacen va más allá de la práctica en sí del deporte. Es un aprendizaje de vida, es simple y sencillamente significativo y conlleva valores muy particulares. A nombre de los deportistas universitarios, Kelly Herrera Alarcón, seleccionada de fútbol asociación y estudiante de la maestría en gestión de la calidad, expresó a sus compañeros: sintámonos orgullosos de participar en esta justa deportiva, de aportar este azul y verde que nos ha identificado, y traigamos ese oro, la plata o bronce que tanto nos ha caracterizado. En representación de los entrenadores, José de Jesús Cid de León, en la disciplina de handball, se comprometió a guiar a los atletas hacia el camino de la competencia honesta y el espíritu deportivo, respetando los reglamentos que emanan de cada una de las disciplinas, por la gloria del deporte y el honor de los equipos de nuestra Universidad Veracruzana, a la cual es muy digno representar. En ese sentido, Maribel Barradas, titular de la Dirección de Actividades Deportivas, agradeció el apoyo y seguimiento institucional a todas las competencias deportivas. Hoy estamos aquí y en las diferentes regiones también, una parte representativa de las 250 personas que conformamos esta delegación que se va a competir allá al Estado de México, en Toluca particularmente. Entonces, Maribel Barradas expresó que este año la Universidad Veracruzana participará en nuevas disciplinas, que se tratan de tochito femenil, escalada deportiva y badminton. Pues que les vaya muy bien a nuestros jóvenes deportistas, los halcones de la delegación de la Universidad Veracruzana. Son las 14 horas con 27 minutos. Para tener en cuenta. Ariel Ortiz, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo, estimado Ariel. Luego te robamos tus notas deportivas, ¿verdad? Bueno, también lo escuchamos aquí en Impacto Deportivo. Nos hace una aclaración, es cierto. Radio Tocelo empezó a transmitir a partir de hoy. Estoy viendo una información ya atrasada, del día de ayer, ¿no? Sí, empezó a transmitir hoy en Radio Tocelo. No empieza mañana, ya empezó desde ahora. Cambio de horario, ¿no? Los cambios de horario todavía me tienen cuatrapeado. Ah, no es cierto. No, sí, es una información que efectivamente estaba mal, ¿no? Hoy inició ya Radio Tocelo sus transmisiones. Mandamos muchos saludos. También mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Un saludo afectuoso, un abrazo. Gracias por sintonizarnos. Bueno, hablando de radios, lo que hemos comentado esta semana, Radio Universidad Veracruzana es la única estación universitaria y comercial de todo México en sumarse al Viniltón 2018, que es este maratón radiofónico en que las radios universitarias de los Estados Unidos transmiten solamente música grabada en vinil. Este evento tiene pues presentaciones de películas a lo largo de esta semana. Y el sábado, aquí en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, habrá una serie de pláticas alrededor de estos aficionados y profesionales del vinil. Que ustedes saben, bueno, algunos dirán, ¿qué es el vinil? Pues es un material, por supuesto. Pero son los discos, los que escuchábamos anteriormente, de 33 revoluciones o de 45, ¿no? Entonces, esto está regresando al mercado, está regresando, lo cual nos da mucho gusto que los viniles estén de nueva cuenta en la vida de las radios, en la vida de las casas, ¿no? Y hay un elemento muy importante: ese material, el vinil, ayuda a preservar el sonido de buena forma. Puede durar mucho más. Podemos ahorita tener un disco de hace 50 años, de hace 60, 70 años, y se oye bien, limpiándolo, se oye bastante bien. Cosa que hemos comentado en muchos momentos, con el disco compacto el sonido se va perdiendo, a lo largo del tiempo se va borrando, o si tiene, como nos acostumbramos ahora, tenemos música digital, ¿no? Música digitalizada, y que las bajamos de diversas plataformas, pero podemos perderla en cualquier momento y se acabó nuestra música, ¿no? Se acabó. Bueno, uno va por otra música más, pero ese es importante, pues, este material, el vinil, para preservar los sonidos. Bueno, esta semana se están proyectando películas aquí en Radio Universidad Veracruzana con el tema de los discos en vinil. Es algo innovador, realmente, encontrar esas películas y presentarlas, proyectarlas. En ningún otro lado las van a ver. Entonces, los invitamos a que vengan hoy a las 5 de la tarde. Hoy se va a presentar el documental Scratch, que ya lo habíamos comentado, ¿no? El Scratch es lo que hacían los términos radiofónicos o en las cabinas de sonido. Se reconoce este sonido tan peculiar que hacen los discos, ¿no?, cuando tienen alguna suciedad, el Scratch. Entonces, ese documental, así se llama, y habla de los DJs y el hip hop, con testimonios de varios artistas. Esto será hoy a las 5 de la tarde aquí en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, y los invitamos a que vengan a ver. Vuelvo a insistir, estas películas o estos documentales no los van a poder ver en otro lado. Es una colección muy especial que se está proyectando esta semana aquí en Radio V. Son las 14:32. Bueno, ahora les comentamos que el próximo jueves 19 de abril, o sea el día de mañana, va a iniciar aquí en Jalapa el primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva, evento académico que va a congregar a profesionistas expertos en temas relacionados con la salud de la mujer y el hombre, entre quienes destacan Eduardo Pesqueira Villegas, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y responsable de las políticas nacionales en esta materia. Los interesados en participar en ese congreso, que está dirigido a médicos, investigadores, académicos, profesionales de la salud, estudiantes y público en general, aún se pueden inscribir. Ya todavía hay oportunidad de inscribirse en este primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva. Simple y sencillamente lo que tienen que hacer es mandar un correo a esta dirección, Congreso Salud Reproductiva, Congreso Salud Reproductiva, todo junto, @gmail.com, o también ver la página de internet de la clínica universitaria, que es www.ve.mx/CUSRS, Clínica Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces también pueden llamar al teléfono 842-1700 en sus extensiones 10-350 y 10-355, o pueden también inscribirse minutos antes de iniciar el evento, que va a tener lugar en el Hotel Fiesta Inn Express, aquí en la zona centro de Xalapa, o sea, atrás del Palacio de Gobierno, ahí está este hotel. Bueno, debido a que la Clínica Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva trabaja con perspectiva de género, las diferentes temáticas que se abordarán incluyen conferencias y ponencias de interés para ambos géneros, como son cáncer de mama, obesidad y embarazo, histeroscopia en el embarazo, mortalidad materna y perinatal, cáncer de próstata, que en la actualidad es un problema de salud pública en los hombres, y otros temas más relacionados con la masculinidad y la salud. El primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva se va a efectuar a partir de mañana, del 19 al 21 de abril, y tendrá un valor de 10 puntos para la certificación del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Son las 14:34. Eso es en cuanto a cuestiones de salud. Pero vamos a otro tema, que es el tema de los idiomas. Y la Facultad de Idiomas de nuestra Casa de Estudios invita a la comunidad universitaria al segundo foro de francofonía, que se va a desarrollar a partir del próximo lunes 23 y martes 24, en el Salón Azul y Salón Blanco de la Unidad de Humanidades. Ángel Augusto Landa Alemán, jefe de carrera de la licenciatura en lengua francesa, comentó que los inicios de este evento académico están en las jornadas de francofonía organizadas por la Jefatura de la Facultad de Idiomas, con el objetivo de celebrar el Día Internacional de la Francofonía. Es una tradición conmemorar el Día Internacional de la Francofonía, que se celebra el 20 de marzo, pero recordemos que el 20 de marzo andábamos de vacaciones en Semana Santa, ¿no? Entonces, ahora se puede hacer en abril. A través de jornadas que eran organizadas por algunos profesores, la jefatura y asistentes franceses, y llegaban como parte de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y las universidades públicas. Por medio de actividades académicas, culturales y artísticas, se busca que sea el espacio propicio para la promoción y difusión de la lengua francesa entre los estudiantes universitarios, académicos y público en general. A partir del año 2017, la jornada se convierte en foro debido a que cada vez eran más las actividades realizadas, además se incrementó el número de académicos y estudiantes participantes. Para la edición de este año, Ángel Landa explicó que se impartirán diferentes talleres como formación y actualización pedagógica, dirigido a profesores del francés y a estudiantes con perfil de enseñanza del francés. Los talleres de sensibilización a la lengua y cultura francófonas estarán a cargo de una docente de la Facultad de Idiomas, se impartirán en la clase Observación y Práctica Docente, dirigidos a los jóvenes de secundaria y bachillerato. También estarán los talleres de creación artística y el mini taller de cocina con cupo para 6 personas. Es decir, de plano es mini, solo caben 6 personas, pero obviamente van a aprender mucho en ese taller de creación artística en cocina, ¿no? Que serán ofrecidos por asistentes franceses que hacen estadía en la Facultad de Idiomas como parte de un convenio. Esos talleres son otra manera de vivir el francés. No solo se trata de que los niños y jóvenes aprendan palabras o a saludar, sino que vivan y convivan con otras personas el estudio del francés. De igual manera, pues también el lunes 23 de abril se impartirán las conferencias Intérprete, Traductor, Empresarial, contra Freelance, Pros y Contras. Esta la va a impartir Rosa María Ruiz Ostrom a las 9:30 de la mañana. Después, a las 11:30, Historia del municipio de San Rafael y su hermandad con Francia. Esta plática la dará Carlos Alberto Fernández Callejas. El martes se llevará a cabo, martes 24 de abril, se llevará a cabo la mesa redonda con francófonos y egresados de la facultad. Esto será a las 11:00 y 13:00 respectivamente en el Salón Azul y el Salón Blanco también de Humanidades. Ese foro cerrará con diversas actividades artísticas y culturales a partir de las 18:00 el martes, en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades. Para mayor información sobre este Día Internacional de la Francofonía que se celebra en la Facultad de Idiomas, pueden pues buscar el programa completo, programa del foro e inscripciones también a talleres y otras actividades, pues pueden consultar la página www.ube.mx/lengua-francesa. Son las 14:38. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Lo que ustedes están haciendo va más allá de la práctica deportiva. Es un aprendizaje significativo que los va a acompañar toda la vida y define a las personas que hacen deporte. Lo anterior lo señaló la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, al abanderar a la delegación de más de 200 elementos que defenderán los colores de la máxima casa de estudios de Veracruz en la Universidad Nacional 2018, que se va a realizar del 23 de abril al 9 de mayo en Toluca, Estado de México. La ceremonia de abanderamiento se realizó en la sala de juntas de la rectoría, en la que estuvieron presentes la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón y la directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, Rosa Maribel Barradas Landa, además de entrenadores y deportistas que tomarán parte en el evento nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Vamos a nuestra información de arte y cultura. El Museo de Antropología de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, aloja en su sala de exposiciones temporales la exposición La belleza de Sekibutsu, Buda en piedra de Japón, una muestra fotográfica del investigador japonés Soutaro Sato, que lo tuvimos aquí el pasado viernes. Estuvo aquí con nosotros Soutaro Sato, pues con unas traducciones que nos costó un poco de trabajo, ¿no? Pero bueno, no hablamos japonés, con trabajos hablamos el español, pero estuvo muy divertido, sin duda alguna, muy interesante todo el trabajo que realiza Soutaro Sato. Esa exposición está compuesta por 70 fotografías del Buda en piedra de Japón, en las cuales se aprecia una afinidad entre esas piezas y algunas esculturas prehispánicas mexicanas, particularmente de la cultura olmeca. También se incluyen esculturas de Buda, autoría de los artistas Hiroyuki Okumura, Jorge Ismael Rodríguez, de Koji Karaushi y Ruchi Yahagi. Ruchi, también le mandamos un gran saludo. La inauguración se llevó a cabo el pasado viernes, y además del autor estuvieron Héctor Vinicio Reyes Contreras, que es el director del Instituto de Artes Plásticas, y Ruchi Yahagi, que forma parte también de este Instituto de Artes Plásticas. Además, Ruchi acaba de hacer una labor interesantísima, juntando unos papelitos en origami, ¿no? Pájaros en origami, donde los niños los hicieron y le pusieron un mensaje de paz. Y con cada una de esas palomitas hizo una paloma enorme, muy bonita, por cierto, ahí en el Museo de Antropología. Una motivación especial por parte de Ruchi Yahagi para que los niños vean más hacia la paz en lugar de la guerra. Bueno, cerramos este paréntesis y ahora les comentamos también, dentro de esa exposición misma de los Budas en Japón, que Beatriz Sánchez Zurita, coordinadora de comunicación y espacio de exposición temporal del Museo de Antropología, y Nao Sojimoto, directora de la Fundación de Japón en México, así como académicos, investigadores, artistas, estudiantes y público en general, estuvieron en la inauguración de esas fotografías. Soutaro Sato expresó estar muy complacido de exponer en el Museo de Antropología y animó al público jalapeño a apreciar su muestra fotográfica, así como las esculturas de Buda incluidas en esta, precisamente en esta muestra. Naoko Sugimoto agradeció a la Universidad Veracruzana por brindar todas las facilidades para montar esa exposición y mencionó que esta muestra de fotografías y esculturas coincidió con el 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón. Este evento sin duda servirá para estrechar los lazos académicos y culturales entre las dos naciones, entre Japón y México, y dijo la representante de aquel país. La belleza del Sekibutsu, Buda en piedra, de Japón, estará abierta al público hasta el 6 de junio. Tiene una oportunidad prácticamente un poco de más de mes y medio para que vayan de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada es libre para ver esta fotografía, La belleza de Sekibutsu, Buda en piedra de Japón. Son las 14:42. Bueno, hablando precisamente de este tema, recordemos lo que nos dijo el maestro Sobato, ¿no? Que iban a inaugurar la exposición de fotografías, pero también iban a dar una plática. Y en esa plática, Roberto Luna Gómez, curador del acervo Olmeca del Museo de Antropología de Jalapa de la Universidad Veracruzana, destacó el pasado en común y los paralelismos culturales que tienen México y Japón, a pesar de las diferentes temporales de distancias étnicas, lingüísticas que los aprestan, que los separan, perdón. Ambos son pueblos con una larga tradición histórica, un claro ejemplo de paralelismo cultural. Entre ellos son los budas en piedra del país nipón y las cabezas olmecas de la nación mexicana. Eso lo dijo en la mesa redonda La escultura olmeca y el Buda en piedra de Japón, que se realizó en el auditorio Alfonso Medellín Senil. En ese evento también estuvieron Sotaro Sato, el fotógrafo e investigador del Buda en piedra, y Amaury García Rodríguez, investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. El curador explicó que la similitud de las esculturas del Buda con las olmecas no solo radica en la técnica del esculpido, sino también en la temática, rasgos y particularmente en la connotación cultural y simbólica que lleva consigo la presencia del Buda y un hombre jaguar olmeca. Añadió también que otra similitud es la tradición religiosa de carácter animista en relación a elementos como la tierra, el aire, el agua y el cielo. Al respecto, Sotaro Sato manifestó que su primera reacción al observar una cabeza olmeca fue de sorpresa, ya que es impresionante que estas alturas haya desarrollado un trabajo tan emergente e importante en 2000 años antes de Cristo, dice Sotaro Sato. Además, una sensibilidad muy especial de Sotaro Sato, que estuvo aquí con nosotros, decíamos hace un momento, el pasado viernes. También afirmó él que aunque el proceso de creación de esas esculturas monumentales es desconocido, aún al día de hoy se logra percibir la energía y espiritualidad que a sus autores imprimieron en ellas. No puedo imaginar cuánto tiempo fue necesario para crear las cabezas olmecas, pero es palpable la energía inyectada en esas obras, dijo Sotaro Sato. El investigador comentó que a fotografiar tanto esculturas de Buda en piedra como cabezas olmecas también, no lo realiza como un acto mecánico, ya que le agrada permanecer al costado de estas creaciones y percibir su energía. Acostumbro a empujar estas grandes rocas y por medio de este acto sentir su inmensidad, fue lo que dijo Sotaro Sato, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Amaury García mencionó que una de las particularidades del budismo en Japón es que este interactúa con las creencias y lo que ocurre en ese país. Cuando hablamos de esta doctrina filosófica, una cuestión que resalta de ella es cómo está sincretizada con componentes populares de su entorno, es lo que dice Amaury García. En esta mesa redonda, los participantes también ahí estuvieron acompañados por Ryuchi Yahagi, académico del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, y por el escultor Hiroyuki Okumura. Ellos estuvieron ahí como parte importante, lo comentábamos en su momento, que hay una comunidad muy importante de japoneses aquí en Jalapa, particularmente en la Universidad Veracruzana y particularmente en el Instituto de Artes Plásticas. Entonces, obviamente estaban ahí presentes para ver el trabajo en fotografía del maestro Sotaro Sato. Los invitados a que vayan, la entrada es gratuita. Hay muy buenas fotografías de estos Buda en piedra del Japón. Son ya las 14:46 y bueno, pues también les informamos que hay cine el día de hoy. No, antes tenemos una nota más, es sobre una obra de teatro que hicieron los compañeros de la Facultad de Odontología. Entonces, dice lo siguiente: ¿alguna vez se han preguntado qué pasó con las princesas de Disney después de casarse con sus príncipes encantados? ¿Realmente vivieron felices para siempre? La obra Princesas Desesperadas de Tomás Urtusástegui responde a este interrogante. La puesta en escena se presentó en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado como parte de las actividades del Tercer Congreso Internacional de Odontología. Han pasado 20 años desde que Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora se casaron con sus príncipes respectivos. La mayoría pensaríamos que su historia terminó con la frase «vivieron felices para siempre», pero en esta obra Tomás Urtusástegui nos presenta a unas princesas desesperadas porque su vida matrimonial no fue lo que le esperaba. Más tarde aparecen en escena Cenicienta y Blancanieves. La primera habla sobre lo ajetreado que es su vida, entre sus negocios, las idas al banco y la limpieza en el castillo. En tanto, Blancanieves, al vivir en pobreza, tiene que trabajar para mantener a los 7 enanos y además al príncipe azul. Esa es parte de la historia de esta obra. Va a ser divertida, sin duda alguna, ¿no? Lo que comparten las cuatro es que están decepcionadas de sus maridos, porque han dejado de ser guapos y gallardos, se volvieron flojos, permiten que sus mamás se inmiscuyan en sus relaciones, son infieles, incluso hasta uno es gay, y poco atentos con sus esposas. Cabe mencionar que esta obra de teatro participó en el 25º Festival de Teatro en el año 2016, siendo ganadora de 4 menciones y fue una de las más ovacionadas en aquella edición. Aurora fue interpretada, o sea, la princesa Aurora, fue interpretada por Marina Eugenia Fernández Conti, académica jubilada. Bella, por Guadalupe López Castellanos, coordinadora del posgrado en odontología pediátrica de la Facultad de Odontología. Blancanieves, por Norma Beatriz Baruch Hernández, coordinadora de clínicas de la facultad. Y Cenicienta fue interpretada por Laura Patricia Baruch Hernández, de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. No, pues sin duda se divirtieron mucho y además ayuda también a reflexionar, ¿no? ¿Qué hicieron las famosas princesas después de que llegó el final, que todos lo sabemos, ¿no? Después de que sufren tanto, llega el momento que el príncipe la rescata, viene la música con violines y viene el beso tradicional, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Eso es parte de aquellas historias. Bueno, eso pues, se presentó dentro de este congreso de odontología que hubo aquí en Jalapa, en el Teatro del Estado Justo. Bueno, ya ahora sí, vamos a comentarles que el Cine Club de la Universidad Veracruzana tiene hoy una proyección muy especial. Se llama Bella del Día, que es una película de Luis Buñuel y donde actúa Catherine Deneuve. Es una película realmente que yo les recomiendo que vayan a verla, es a las 6 de la tarde. Está en el aula Clavijero. Si no la ha visto, es buen momento para verla. Y si ya la vio, pues ya saben, uno que ve de nueva cuenta la película encuentra cosas nuevas. Eso nos pasa, ¿no? Que los que vemos de nueva cuenta las películas. Bueno, Bella de Día se filmó en 1967, fue dirigida por Luis Buñuel y está basada en una novela homónima de Joseph Kessel, que se llama así, Bella, pero se llama Bella de Noche. En francés es una expresión eufemística para referirse a una prostituta en un lenguaje políticamente correcto, ¿no? Es los lenguajes políticamente correctos. También Bella de Día es el nombre de una planta, el Don Diego de Día, cuyas flores solo se abren de día, que se juega con los significados de esas palabras. Escéptico sobre las posibilidades cinematográficas de la novela, Luis Buñuel aceptó llevarla a la gran pantalla con la condición de que le dejaran entera libertad para realizar la adaptación, y con esto obtuvo un León de Oro en el Festival de Venecia en el año de 1967, hace ya 51 años que se estrenó esa película de Bella de Día, y hoy se exhibe en el Cine Club de la Universidad Veracruzana. Entonces los invitamos a que vayan, una muy buena película. Además van a ver a la bella actriz Catherine Deneuve, que realiza un papel excepcional, ¿eh? O sea, ella Bella de Día, Bella en la Noche está en su casa con su familia tranquilamente, pero de día se dedica a otras cosas y conoce los bajos mundos, ¿no? Conoce los bajos mundos y pues sí, obviamente tiene de ahí ciertas complicaciones sentimentales y pues sí, vayan a ver esta película, se la recomendamos ampliamente. 6 de la tarde, Aula Clavijero aquí en Juárez número 55. Eso es parte de las actividades que tiene nuestra Universidad Veracruzana. También vamos a comentarles que Enriqueta Camarillo fue la primera escritora del México independiente cuyas obras fueron traducidas a otros idiomas y ganaron muchos premios. Además fueron vendidas con éxito alrededor del mundo. Esto lo dijo Esther Hernández Palacios en una conversación que tuvieron precisamente en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, dentro del primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, Reflexiones desde las Humanidades. Ahí Esther Hernández Palacios impartió esta ponencia que se llamó La Perspectiva de Género en María Eugenia Camarillo. Esther Hernández Palacios mencionó que en el siglo XIX en México solo existieron 2 escritoras destacadas que creaban textos dirigidos a las mujeres. Una fue Laura Méndez de Cuenca y la otra María Enriqueta Camarillo. Mientras Laura Méndez escribió para mujeres y hombres, María Enriqueta Camarillo lo hizo enfocada hacia niños y féminas, y por medio de sus textos animaban a estas a guardar las buenas costumbres. Eso estamos hablando del siglo XIX. Compartió Esther Hernández Palacios que las obras de María Enriqueta Camarillo fueron traducidas al francés, al portugués y al italiano también. Eso fue en las primeras décadas del siglo XX, y muchas de ellas estaban destinadas a las esposas de hombres conservadores, pues defendía el modelo de la mujer doméstica, católica y decente. ¿Qué cosas, no? Bueno, pues también lo que escribía Enriqueta Camarillo. Compartió Esther Hernández Palacios que al inicio del siglo XX las mujeres ya estaban alfabetizadas y sus esposos requerían para ellas literatura que las animara a mantener las buenas costumbres. O sea, ya sabían leer, pero que tengan reforzamiento de su rol como mujeres de acuerdo con la literatura. Y eso escribía María Enriqueta Camarillo. Esther Hernández Palacios destacó que a través de sus escritos, María Enriqueta Camarillo manifiesta los sentimientos propios de la femineidad e imprimió en ellos un estilo romántico modernista con el cual alcanzó ese público enorme que popularizó sus libros en todo el mundo. Además, pues hay que recordarlo, ya nació aquí en la región, particularmente en Coatepec, María Enriqueta Camarillo. Bueno, nosotros ya nos vamos, ya terminamos nuestra misión en esta tarde de Voz Universitaria. Los esperamos hoy a las 20 horas aquí a través del 90.5 para más información. Tendremos varios invitados esta noche, por cierto. Los invitamos a Carboag, va a estar aquí hablando de cultivos tradicionales. Habrá también jóvenes de FKs, estarán por acá también los actores de Abraham Muzeransky. Todo eso será en la noche de las 20 horas en Voz Universitaria. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.